Pero bueno, sin más, yo me paso a contar un poco lo que os iba a contar. Aquí veis todavía el horno. Bueno, esto es un horno de cal activo. Esta cocción es de hace tres semanas. Y lleva en funcionamiento desde 1860, este concretamente. Más antiguo, 1840 y algo, parece. Estos hornos en concreto llevan cociendo desde la época romana, ¿no? Pero esta en concreto. Esta es la cal que utilizamos nosotros en Madrid para... me dedico a la rehabilitación en Madrid y yo para rehabilitar utilizo cal de Sevilla, vaya, cal de Morón. Y allí, gracias a la Red Verde, que se está encargando de conseguir esa gente que estaba haciendo cosas ecológicas pero no sabía, como esta gente o como otros tantos, meterlo dentro del circuito de la gente que necesitamos y queremos trabajar con bioconstrucción. Yo sí, igual que ha dicho Guillermo, si no llega a ser porque la Red Verde se pone en contacto con los del corcho, con estos, y nos los distribuye, no podríamos ni nosotros hacer bioconstrucción ni esa arte continuar. Y estamos intentando avanzar en encontrar cosas nuevas para sustituir, por ejemplo, lo que hablaba antes Guillermo, las rejillas de acero inoxidable. Si lo hacemos con caña, trenzada con esparto, pero hace falta ponerse a investigar, como eso no tiene ninguna patente y es todo, digamos, natural, pues no lo hacen ni las universidades ni las empresas. Y en eso está Rafa, que os va a contar ahora, Rafael Fintola. Bueno, buenas tardes, ya me habéis conocido antes. Mi ocupación fundamental, aunque no lo parezca, es vender materiales de construcción. O sea, yo tengo un almacén de material, un polvero que se llama aquí en Málaga, ¿no? ¿Y no al rataburro también? ¿Perdón? Y no al rataburro. Pero bueno, como me vengo dedicando a estos temas desde hace mucho tiempo, muchos años, pues nos ha tocado tomar la iniciativa en muchos otros frentes y en muchas otras materias y actividades que desgraciadamente, como bien habéis señalado algunos y como han señalado mis compañeros, pues se han ido perdiendo, ¿no? Esto nos lleva a tener muchas iniciativas en muchos sitios, en colectivos, recuperación, oficios, planes de I+D más I sobre productos naturales con las universidades, desarrollo de nuevos materiales, porque la industria normalmente no se vuelca hacia este sector, hoy en día cada vez un poquito más, pero nos toca tomar la iniciativa constantemente con respecto a todos estos temas. Yo, ya dado que llevamos muy, muy cortito de tiempo, os quería enseñar varias cosas, pero con las ponencias de mis compañeros anteriores prácticamente están cubiertas, ¿no? Y creo que lleváis una visión bastante global de lo que es bioconstrucción, materiales naturales, que es mi mundo, ¿no? Entonces os voy simplemente a hacer una reflexión sobre este cuadro que elaboré para que nos demos cuenta y un poco como compendio de todo lo que se ha hablado en esta sección de la jornada, que la arquitectura tradicional y la bioconstrucción finalmente son la misma cosa, ¿no? Si hago un cuadro de lo que trata la bioconstrucción hoy en día como concepto moderno, que es un concepto moderno desde los años 70, no más, ¿eh? Los años 70, porque digamos que cuando empieza a variar o a derivarse el modelo constructivo tanto de sistemas como de materiales, es en los años 50, y en los años 70 ya aparecen las primeras voces que avisan que esto no va por buen camino, y aparece ese concepto bioconstrucción, que proviene de un término alemán, que no tiene nada que ver con nosotros, pero viene de ahí, ¿no? Ese concepto moderno. Bueno, pues en ese concepto moderno de bioconstrucción, el primer paso que se da cuando se trata de hablar de bioconstrucción es hablar de geobiología. La geobiología es la ciencia que estudia el terreno a nivel energético y la influencia del terreno y la influencia de las patologías del terreno y de las energías terrestres en la edificación. Es decir, si antes teníamos al zahorí, ahora tenemos al geobiólogo. Pero ¿qué pasa? Que el geobiólogo, además, con la tecnología desarrollada actualmente, con una máquina, es capaz de detectar en medidas totalmente físicas y científicas qué ocurre con el terreno donde, donde vamos a edificar. ¿Y qué, fundamentalmente, qué trata de entender la geobiología? Pues las mallas energéticas que hay en el terreno, las posibles fallas tectónicas que puedan existir y las corrientes de agua, en líneas muy generales. ¿Por qué? Porque tanto cualquiera de las tres tienen influencia en la vida que se va a desarrollar dentro de esa edificación. Somos una pila energética, necesitamos recargarnos durante la fase de descanso y luego necesitamos estar inmunológicamente fuerte. Perdón, un segundo. Sí. ¿Cómo se titula la geobiología? ¿Es la palabra? Sí. ¿Esa? Geobiología, sí. Perdona. No. Entonces, ¿qué estudia la geobiología? Pues la influencia que tienen todas esas energías sutiles, que no están a la vista normalmente, en la vida humana, sobre todo en la fase de descanso. Por lo que cuando se plantea un proyecto con conceptos de bioconstrucción, lo primero que se hace es un estudio geobiológico del terreno. ¿Vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué paralelismo encontramos? Pues que la arquitectura tradicional ya se hacía. Y la importancia del emplazamiento, como ha descrito él en algunos casos, cuando había la oportunidad, pues se buscaba el emplazamiento correcto. Hay mil anécdotas que te vas a cualquier zona rural y te dicen cómo se elegía el terreno de una casa. Desde soltar las cabras y donde dormían las cabras se hacía la casa, hasta buscar mil técnicas y mil tácticas para saber cuál era el sitio más libre de patologías del terreno, que tenía la mejor energía para buscar el emplazamiento correcto. Pues esto lo hace la bioconstrucción también. Pero antiguamente también se hacía. La acumulación de saberes en la arquitectura tradicional, que aquí es la compilación de técnicas y sistemas constructivos bio. Bio o eco, o pónganle el nombre que quieran, ¿no? Pero es algo patente. En la arquitectura tradicional hay una gran acumulación de saber. Es decir, como bien explicaba José Luis, ha explicado Pablo y también en parte Guillermo, de lo que se trata es de esa transmisión de saber adaptada y además que nunca para. Lo que nos damos cuenta con la construcción actual es que esa acumulación de saber desaparece. Se construye desde la estética o desde la funcionalidad o desde el rendimiento financiero que pueda dar la edificación. Pero esa acumulación de saber se corta. Perdón. Se corta radicalmente. Desde la bioconstrucción se hace lo mismo, que es la acumulación de saberes y técnicas que ayuden a construir de una manera biológica. En la bioconstrucción, volvemos a lo que hablábamos hace un momentito, se apuesta muchísimo por la recuperación de los oficios, de los oficios artesanales, de los oficios constructivos de siempre. En la arquitectura tradicional, esos oficios están presentes. Cualquier edificio de antes de la Primera Guerra Mundial, pues tenía la huella y además la firma de un montón de artesanos que intervenían. En eso. Desde la bioconstrucción se apuesta completamente por la recuperación de los oficios tradicionales. ¿Cuál es uno de los factores principales que se observan en bioconstrucción? Pues la huella ambiental, tanto del material como del sistema constructivo, como del consumo energético que vaya a tener luego la edificación. ¿Y qué ocurre en la arquitectura tradicional? Pues que solamente se usaban los materiales locales. Con lo cual, sin tener que preocuparse intelectualmente por la huella ecológica, ya se estaban preocupando por la huella ecológica, puesto que solo usaban los materiales que tenían en la zona. La integración paisajística y permacultura, que es otro de los factores, otro de los puntos fundamentales en bioconstrucción, pues es que, como ha explicado muy bien Pablo, la arquitectura tradicional se adapta al medio, se adapta a la zona, se adapta al clima, se adapta a las condiciones particulares, con lo cual se integra en el paisaje de manera natural. y además crea un sistema, digamos, de biodiversidad y de vida alrededor de la casa, que hoy en día tenemos que llamarlo de una manera que es permacultura, por darle un nombre y por darle un concepto. Y tratar de que todo alrededor de la casa esté integrado biológicamente, el huerto, el seto que se hace, la relación con el bosque, la relación con el medio ambiente que tenemos. E intentar que todo funcione de una manera fluida. Eso en la arquitectura tradicional pasa de manera natural. El bioclimatismo moderno, que son las estrategias bioclimáticas de las que hablaba Guillermo, de lo que ha hablado también Pablo, y que hoy en día se traducen en que parece que solamente se pueden construir edificios de cristal para ser bioclimático. Pues no, el bioclimatismo es un concepto que ya se ha usado durante toda la vida. Siempre se han orientado las casas al sur por su mayor eficiencia energética, por su mayor aprovechamiento solar pasivo, cuestiones muy, muy fáciles, muy sencillas. Se ponía una parra al sur que durante el verano te daba sombra y en el invierno te dejaba entrar el sol porque necesitaba mayor aportación de calor. Se cerraban las ventanas y se hacían más pequeñitas donde en la fachada sur, mientras que las ventanas más grandes se abrían en la zona norte. Se buscaba una ventilación cruzada natural para poder aprovechar las corrientes de aire. Toda esa estrategia bioclimática que hoy en día nos venden bajo un concepto de bioclimatismo muy, muy estandarizado y muy pensado desde otros planos, ya están en la arquitectura bioclimática, en la arquitectura tradicional, perdón, ya estaban. Por ejemplo, las edificaciones de la arquitectura tradicional están pensadas para ser mucho más pensadas para ser habitadas. Tened en cuenta que antiguamente se hacía casi toda la vida en la casa. No se salía a los centros comerciales, al cine, ni se estaba todo el día en la calle, ni en un bar. Se vivía mucho más dentro de la casa. Con lo cual, se pensaba mucho más en la habitabilidad de la vivienda. Hoy en día se piensa muchísimo menos en la habitabilidad de la vivienda. Y uno de los puntos fundamentales de la bioconstrucción es crear espacios muy habitables y muy ergonómicos, es decir, con forma y con proporciones muy biocompatibles. La vuelta al material sano y biocompatible de la bioconstrucción está totalmente en paralelismo con la arquitectura tradicional, el uso de materiales naturales, puesto que solo se usaban materiales naturales, no había la síntesis y el refinado del petróleo y del acero y del hierro que hay hoy en día. Y luego el concepto de durabilidad de edificios, se hacían edificios para que los disfrutaran sus nietos. Hoy en día se construye para 30 años como mucho, porque además eso implica un valor añadido de que dentro de 30 años se volverá a derruir, se volverá a construir y se volverá a vender. Y se generará todavía más plusvalía sobre ese terreno. En la bioconstrucción se apuesta por edificaciones duraderas y perdurables en el tiempo. Con lo cual, la consecuencia que yo saco es que la arquitectura tradicional revisada y tecnologizada es la bioconstrucción actual. No me quiero extender más, son casi serán ya las 2 de la tarde, ¿no? Tenemos que comer y tenemos la suerte. Ahora vamos a ver una pequeña exposición que han preparado un maestro espartero. Y tenemos la suerte de tener hoy aquí a uno, como tú comentabas antes, a un maestro de un oficio de los pocos que quedan en España y de los más representativos, que es Antonio Gandano, al cual le pido que se venga, porque nos va a enseñar como ejemplo. Sí, perdón. Como ejemplo, os comentaba, Antonio es maestro chacero, viene de Arco de la Frontera, ha hecho el esfuerzo de estar esta mañana con nosotros, viene desde Cádiz, y él, como su... ¿De Arco? De Arco de la Frontera. Y San Lucas. Él, como su como él mismo se define, que es maestro chefcero, ya está diciendo a lo que se dedica, ¿no? Es de las pocas personas hoy en día que sabe trabajar con fibras vegetales, que construye chozos, que son un modelo de construcción muy extendido en todas las culturas. Incluso aquí en el sur se ha construido muchísimos chozos hasta hace bien poco tiempo y todavía se siguen construyendo. Y él proviene de una familia de choceros y construye chozos con materiales completamente naturales. Y os va a enseñar una obra que se está haciendo ahora mismo en Ronda, en un centro de interpretación en La Algaba, con materiales totalmente naturales, siguiendo todos los principios de lo que se ha hablado esta mañana aquí, y con un techo vegetal que a mí se me caen los lagrimones cada vez que lo veo, porque vaya mérito que tiene hacer esos techos, ¿no? Entonces quiero que os lo enseñe.